run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man, that's the end, little girl. Run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man, that's the end, little girl. With another man, that's the end, little girl. I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. You better keep your head, little girl, or you won't know where I am. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man. Muy buenas, bienvenidos a Rutas Enemigas, programa 248, ya estamos aquí otra vez, ya este último descanso ha sido el último del año, ya de aquí para allá, de aquí para el final, todo tieso. Como siempre nos podéis escuchar a través de nuestro blog en rutasenemigas.blogspot.com, a través de los repositorios de iVox.com y archive.org, y un saludo especial a la gente que nos escucha a través de Radio Praga, en Nava, Asturias, todas las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Como anuncié en Facebook este martes, pues este programa el día de la vuelta, de la reentré de esta nueva temporada, pues vamos a hablar de misoginia, machismo, clasismo, sexismo en el mundo del pop en todas sus variantes. Y para ello, pues tenemos aquí a la sugerente del tema, Alba. Hola, Alba. Buenas, ¿qué tal, Dani? Bueno, cuéntanos cómo surgió la idea cuando te propuse, porque yo ya te había dicho, vendrás un día por el programa, pero no habíamos hablado pero nada. Pero no habíamos concretado nada. ¿Y cómo decidiste tirar por este lado? Pues la idea fue un poco porque, como estoy todo el día con el tema de machismo, misoginia, clasismo, y soy una gran defensora del reggaetón en redes sociales, aunque no en la vida privada, era como, no se me ocurre otro tema que no sea este, pero tampoco quiero llegar el programa de reggaetón. Y hablando con Roberto del Kaleidoscopio Musical, me dijo, yo creo que a Dani le va a venir bien cualquier cosa mientras no sea reggaetón. Y fue como, es que tiene que ser. Tiene que haber tenemos algo, que meterlo de alguna manera. Y ya a partir de ahí fue saliendo todo, porque una vez que buscas machismo en la música te sale a por botones, vamos. En un primer momento lo que planteabas también era centrarnos también un poquito, por así decirlo, aparte del reggaetón, en el indie español. Y empezamos a preparar el programa a raíz de un artículo en el Diagonal de hace ya unos años, y luego sus réplicas y más réplicas que hubo, y al final se ha ampliado más el tema, hemos entrado en otros géneros como puede ser desde el corrido mexicano hasta el metal heavy, vamos, el hard rock como pueden ser Guns N' Roses o los que son ahora mismo, los Beatles. Sí, es que es un poco eso, ¿no? Que es que yo siempre defiendo, no es que defienda el reggaetón por encima de todas las cosas, sino que defiendo que cuando la gente se empecina tanto en meterse con el reggaetón es un tema de clasismo, de racismo, porque al fin y al cabo la música machista está en todos los estilos y en todos los géneros porque el sistema es machista. Entonces, está en los Beatles, está en el pop, está en el heavy, está en todas partes. O sea, los señores rockeros y poperos que ellos, que tienen, claro, esa, sí, superioridad, los moral. Los indies mayores, ¿no? Se sigue diciendo eso de indies mayores. Sí. Los indies mayores son los primeros que critican y los que más deberían revisarse. Van a recibir hoy un severo correctivo. Entonces. Sí, totalmente. Y bueno, como hemos dicho, hemos empezado con los Beatles, Run for Your Life. Está incluida en Rubber Soul esta canción, si no me equivoco. Cuéntanos algo de ella, porque esta es tuya. Yo he seleccionado algunas más. Vamos, una tercera parte de las canciones que van a sonar hoy, pero tú llevas el grueso de los temas. ¿Por qué has elegido a los Beatles y este tema? Pues creo que es un gran ejemplo de cómo todo esto que estamos diciendo está en nuestra cultura y en nuestro día a día sin darnos cuenta, ¿no? Porque la primera vez que escuché esta canción ni sabía de qué iba, ni de qué trataba, ni nada, y la oyes y es súper vitalista, súper feliz y súper así. Y todo el mundo y todo indie que se tercie, ¿no?, defiende los Beatles, o los Beatles son mejores que cualquier, obviamente, grupo que exista por ahí de tres al cuarto. Pero, sin embargo, la canción es altamente peligrosa. La letra habla de que directamente que la chica salga huyendo porque él es un celoso y que deberías proteger tu vida directamente y repetidas veces. Sí, sí. Bueno, yo soy uno de esos que pongo los Beatles casi por encima de todas las cosas. Yo cuando escuchaba esta canción de pequeño, desde tierno infante, yo escuchaba los Beatles y adolescente, pues decía, ¿por qué tiene que correr? Porque yo entendía muy poco inglés, bueno, y sigo entendiendo poco inglés, ¿por qué tiene que correr esta chica por su vida? Y ya cuando me busqué cuando la letra y tal, buscas un poco, dije, la leche. Váyate, la marinera, aquí John Lennon, como creo que es de John Lennon esta canción. No lo sé. Creo que sí. Eso es lo que me ha faltado, porque yo no soy muy de los Beatles. Bueno, vamos a seguir, si te parece. Vale. Que al principio del programa van a ir principalmente las canciones más duras, más con letras más alarmistas, más yo agresivas, creo, más violentas. Sí. Lo que voy a poner ya ahora es una muestra de la misoginia que existía en el punk ibérico primerizo, de los primeros 80, que era muy habitual esta temática. Y es un grupo que luego se dedicó a hacer basura como Chiquilla y cosas de esas. Y tal, o versiones de Caetano o Gualtraperas, son los Valencianos Seguridad Social. He elegido una canción que está incluida también en un directo que se llama En Desconcierto, que fue su debut en LP del 84, pero la versión que voy a poner es la primera, la de la maqueta del 82, Conspiración, con dos S's, como las SS, y se llama Eres una estúpida. De ellos podría haber elegido unas cuantas, porque era muy habitual en su temática. Ahí está Lucy es una zorra, por ejemplo, también, o Cuando llegue a casa te desataré, que ya habla sobre la sumisión sexual y la esclavitud, prácticamente sexual, vamos. Me he decantado por esta, podría haber sido cualquiera de esas dos, pero ellos además tenían una ambigüedad ideológica bastante potente y con canciones, por ejemplo, como Frida es del Ku Klux Klan, abiertamente racista, aunque luego dicen que era una broma y no sé qué, pero no sé yo qué decirte. Y luego otra, la propia Conspiración, en la que hablan de vamos, se meten directamente con un montón de grupos de izquierda y demás. Y se les ve en plumero, pero bien. Vamos a escuchar Eres una estúpida. Sin más ni más, vamos a escuchar la Seguridad Social. We'll be right back. Pues ahí teníamos a la Seguridad Social pues dando muestras de... De cariño. De cariño, sí, a su pareja. Seguimos. Poco más hay que añadir a este tema. Si quieres, el tema del machismo y la misoginia, sobre todo misoginia, sí, pura y dura, en el punk daría para 20.000 programas. Vamos. Pero es que en todas partes, es que en todas partes, es que es así. Ya no es lo mismo, podríamos decir, pero en la época... Ya no es lo mismo en general. Ya hay muchas cosas que se decían antes que ya no se dicen por lógica o por cabeza, incluso por vergüenza. Pero también hay veces que se nos está yendo un poco la olla señalando según qué cosas. También creo que también eso es lo que forma parte del clasismo y de no muchas mirarnos otras cosas. A nosotros mismos, claro, ¿no? Seguimos, bueno, y ahora tenemos a un grupo que que nos encanta. Es muy querido en este programa, maldita sea. ¿Por qué os empeñéis en traer esto? Pero bueno, aquí no se censura la selección musical de los entrevistados y de los invitados, y esta vez pues no va a ser menos, por supuesto. Guns N' Roses. Sí, sí, a mí lo que me fascina es la letra, ¿sabes? Si yo ni soy súper fan de Beatles, y a lo mejor me van a odiar por la calle y me van a tirar piedras, pero tampoco soy fan de Guns N' Roses, pero es que hay cosas que son tan obvias, letras que están ahí tan metidas y que no nos llaman la atención, que es como, esto hay que meterlo. Porque esta canción es directamente igual. La quería mucho, pero la tuve que matar. O sea, todo acaba en asesinato. Sí. El disco es el del periódico, ¿no? El Lies. Sí, eso es. El segundo, si no me equivoco, de ellos. No piloto tanto Guns N' Roses. ¿Algo más que añadir o procedemos? No, me llamó la atención porque como creo que hacemos muchos, nos paramos a mirar los comentarios de artículos, vídeos, YouTube, no sé qué, y estaba como volviendo a escuchar la canción y leyendo la letra bien detenidamente, aunque no hace falta mucho más. Me llamaron mucho la atención los comentarios de la gente de YouTube y cómo la gente se justifica de las propias letras, ¿no? Desde los que se mente con las feminazis, que decían, seguro que las feminazis ahora mismo en esta letra están viendo un montón de cosas. Y es como, tío, es que está diciendo que la va a matar, ¿sabes? Que la ha matado. O sea, es bastante claro, ¿no? Es bastante claro. Y todos los comentarios así de cómo la gente enseguida se ofende, ¿no? Y cómo se justifican muchas veces cosas que no tienen justificación. Es como, bueno, es esta letra, punto, no la justifiques. No hace falta justificarlo todo. Te puede gustar la música, pero esto... Pero dice lo que dice. Está diciendo, claro. Estamos claros. Vamos con ellos. Voy a sufrir un rato. Cago en la leche. Okay. Bitch and fuss and cussing. I used to love her. She's buried right in my backyard. sea que solía amarla, pero toma tequila, ¿no? Totalmente. Eso que me has contado me ha hecho mucha gracia. Sí, sí, sí. Que la gente en internet hay veces que te da perlas maravillosas. Bueno, ahí está, ya pasó lo peor. Guns N' Roses, ahí con ese Used to Love Her de Lies, el disco del periódico, como digo yo. Y ahora vamos al mundo del rap. Otro mundo, sobre todo en el gangsta rap, vamos, ahí la cosa es salvajísima. No solo en las letras, sino también en las imágenes. En los vídeos del gangsta rap, las mujeres son simplemente trofeos, como yeah. las cadenas que se ponen de oro. Pero y como pasan en los vídeos de Alejandro Sanz. O los de Motley Crue o San Rosy. Bueno, vamos a poner, de todas maneras vamos a poner al grupo de rap blanco más famoso que ha habido nunca, los Beastie Boys, de su primer disco, el License to Kill, del 86. Ahí estaba Rick Rubin en la producción, en Def Jam lo sacaron, y los neoyorquinos, pues en esta canción que vamos a poner, que se llama Girls, hacen un remedo del South de los Isley Brothers, un poquito ahí, como te diría yo, y se alejan un poquito del rap en la canción, con un soniquete así juguetón, como de feria o de juguete infantil que tiene. Bastante inocente, podríamos decir, igual que el de los Beatles, ¿no? Siempre pasa, ¿no? Pero en cuanto a las letras, toma castaña, ¿no? La movida va, más o menos, dentro de lo que yo he podido vislumbrar, porque es difícil traducción en la canción, pues el protagonista de la canción pues tira, en un momento dado, una chica se interesa por su música, le tira los trastos, esta le dice que no y aparece uno de los clásicos del machismo universal. Es bollera, seguro. Ya está. Si no quiere mi... Como utilizan una cosa, una expresión que yo nunca había oído, vamos, está claro que es anglosajona, que es agitar el heno. O sea, agitar el heno. El heno, sí. ¿Como restregar la cebolleta? O sí, como que... exactamente. Luego hay otra estrofa más donde no hay mucha carga misógina ni machista, pero luego al final acaba con una retahíla en la que el protagonista de lo que quiere, para qué quiere a las mujeres, que son lavar los platos, limpiar, lavar la ropa, etc. Lo que es una mujer de bien de toda la vida. Y acostarse de dos en dos con ellas, si no, nada. Supongo yo que en esta época a lo mejor estaban los Beastie Boys intentando, o sea, afianzando su conciencia política de apoyo al personaje de Dalai Lama y su feudalismo buen rollista, y se les olvidaban otros tipos de cuestiones sociales, digo yo, no sé. Puede ser, estaría en sus cosas. ¿Vamos a ponerla o quieres decir algo más? No, la ponemos si quieres. ¿La ponemos? Sí, la has explicado, yo creo que casi al dedillo. Vamos con Beastie Boys, Who Cares. corte ahí un poquito raro. Bueno, ahí estaban Beastie Boys con sus chicas, girls. Con sus chicas. Incluido en Lines to Heal, el primer disco de ellos. De todas formas, también hay que tener un poco de, ya no cuidado, sino que también se, en este tipo de videoclips y de música y del rap y de tal, ¿no? Con la cosificación de la mujer, también tenemos como súper metido la cabeza de videoclip con tías en pelotas, mal. Dijo, bueno, vamos a ver, ¿sabes? O sea... Sí, que no nos pongamos puritanos, tampoco. Claro, claro, que joder, ¿sabes? Porque una tía aparezca en pelotas en un videoclip, o sea, no estoy diciendo nada nuevo, porque una tía salga en pelotas en un videoclip tampoco significa que nada. Sí. Entonces también es un buen detector de feministas, ¿no? De persona que critica directamente algo por la apariencia primera, ¿no? Tías en pelotas, mal. Ajá. Sí, sí, eso está claro. Eso es una muestra de, vamos, para sí, mí que es pasa una mucho muestra en el... de puritano. Claro, sí, pero ya no de puritano, sino de estos que tienen como un... El detector. El muy, detector, muy, claro. Muy sensible. Sí. ¿No? De estos que tienen el discurso aprendido, pero no interiorizado, pero ¿sabes? Muy superficial todo. Claro. ¿No? Por ejemplo, el videoclip este que fue hace ya bastantes años, que el de Blue Red Lines o algo así, el de que decía Emma Good Girl, que salían las chicas directamente en pelotas, no sé, no. Bailando directamente en bruto? Pelotas. Es como del Robin Thicke, uno de estos de pop así súper, no sé qué. Unos no comerciales, vamos. Súper comercial. Y pues no claro, todo el mundo entró en cólera porque tías en pelotas en el videoclip y no sé qué, no sé cuántos. Y yo me acuerdo que tenía como la lucha con esa canción y es como... Sí, son tías en pelotas en un videoclip. Fin, se acabó. Pero el problema que tenía esa canción es que todo lo que decía la canción, la letra, eran las típicas... Bueno, las típicas. Los comentarios que decían los maridos maltratadores y los violadores a las mujeres. En plan, eres una chica buena, sé que en el fondo te va a gustar, no te quejes que te gusta, todo es así. Entonces se hizo como un análisis de todo lo que tenía la letra. Entonces, como la persona que de primera se mete con un videoclip o con un grupo o por una cosa así... porque de repente hay tías en pelotas, es como, vamos a ver, ¿por qué te estás metiendo con esto? ¿Porque es un grupo de reggaetón y son personas negras y hay personas en pelotas? ¿O porque de verdad has interiorizado y sabes de lo que estás hablando? De lo que están hablando claro. En la canción, ¿no? Sí, sí. Y esto con el rap y con ese tipo de cosas también pasa un montón. Bueno, ahora vamos a ir hacia... Un cambio. Hacia donde la cosa empezó, más o menos. El indie, aquel artículo de Diagonal... Y uno de los implicados en el berenjenal eran los planetas. Y cuando, o sea, ese artículo de Diagonal pues hablaba de su misoginia, de su misantropía tan eterna en todo, en un montón de letras de sus canciones de Jota. Y cuando hubo una réplica por parte de Rod Derus, se le dio voz a toda la gente que venía reflejada en ese artículo, ya sean autores o autoras, sobre todo, eran autoras. Sí, había de todo, sí. Periodistas, había gente de... Sí, de, sí, la de cena, revistas, de... no sé qué, productores, etcétera, etcétera, de todo había. Y entre ellos pues estaba Jota y habló. Y él daba, me pareció un ejercicio de cinismo brutal, él daba su versión de los hechos y él decía que es que era un actor que se estaba poniendo en la piel de otros. Y digo yo, toda la vida vendiendo tu mundo interior y ahora me vienes con este cuento. No. Mentiroso. Falso. Y la canción que vamos a poner para ilustrar esto es una canción que se llama La Playa, incluida en su obra maestra, eso está claro, Una semana en el motor de un autobús, tercer disco del 98, que, pues, ¿qué quieres que te diga? Aquí, pues, en este tercer single del álbum, pues, nos habla un posesivo celoso patológico y un puro acosador que no se fía de su pareja, que está de vacaciones en la costa, y se va allí a vigilarla. Se va allí, vigilarla. ¿Verdad? Se va, digo, creo hace caso de que rumores. Se va hasta allí, sí, a vigilarla. Se va hasta bueno. Allí. Incluso llega a verbalizar en un momento las ganas que tiene de destrozarla, dice así claramente. Además, en el vídeo, si lo ves, cuando dice esa frase, se ve una imagen de una muchacha tapada por una lona de esta metálica. Eso no metálica. Lo sabía, fíjate. Bueno, y pues ya está. Interesante. Vamos a escucharla, vamos a oír. Es un cancionón, pero... Pero dice lo que dice. Estaba solo en casa, sin saber lo que pasó. pues ahí estaban los planetas con la playa. Y luego, después del episodio del acoso, estábamos hablando fuera de micro, que viene la segunda parte. El arrepentimiento. El arrepentimiento, el... Dime, ¡ay, qué no bien quería, que eres una chica eres buena! Eres maravillosa, yo te quiero un montón, quiero perdóname, todo ha sido una broma. Típico también. Típico, típico. Hombre, desde un punto de vista de la construcción de lo que es esto, la canción es, o sea, refleja muy bien. Muy bien, todo, claro, lo que es todo el proceso de, digámoslo así, del maltrato, ¿sabes? Porque bueno, no ha llegado a pasar nada porque ella no le estaba poniendo los cuernos con nadie en la playa, ¿sabes? Pero es digna de ponerle en los colegios y decir, mira, niñas, de aquí a aquí, ¿sabes? Luego se arrepentirá, te dirá que te quieren mucho y volverá vez cuando te vuelvas a ir a la playa. Es un manual, sí, exactamente. Sí. Y si no es en la playa, es en tu pueblo, donde sea. Uh-huh. Manual, sí. Vamos ahora con otro tótem del indie español. De estos, además de... O sea, ¿no? Lo que estábamos diciendo de categoría, un ¿no? Peso pesado, sí. Venga, de los intocables. Un intocable. Sí. Nacho Vegas. Nacho Vegas, que viene también muy bien a colación con lo que estabas hablando del artículo del Diagonal, uh-huh, que fue otro de los criticadísimos por la canción que vamos a poner, ¿no? Y fue el único, como hablamos al principio, de que sí que dijo un poco mea culpa, ¿no? Sí. La canción es horrible. Habla de una prostituta y llega a decir cosas como te podía golpear y aún así estaría bien. Y la pone a parir. Uh-huh. Y la pone súper horrible. Además tiene tintes un poco transfóbicos la canción y así es bastante peculiar. Y a la crítica, obviamente, él se defendió diciendo que no era autobiográfica, obviamente. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir el pobre? Y que lo que se propuso fue retratar a un villano, ¿no? A una persona que realmente diera repulsión su actitud hacia la vida, las mujeres y lo que sea. O sea, no se defendió como otros en el artículo de Rock Deluxe, sí, diciendo, ¿y tú más? En plan paternalista. Yo soy bueno, es que no voy a poder decir lo que quiera. No, él dijo, efectivamente, este personaje es una mierda, pero era mi intención. Y además fue la única persona que contestó medianamente bien porque hizo una cosa que creo que siempre es algo que tenemos que hacer, ¿no? Que es dar voz a las otras personas según, pues, si hay un problema de racismo o de cualquier otra cosa, es como dar voz a las personas que realmente están luchando, que lo están viviendo. Y él lo que habló fue de Cristina Rosenvinge, uh-huh, y dijo de todo lo que había aprendido yendo con ella de gira, ¿no? Y que realmente él señaló y dijo, realmente hay un problema en la música y hay problemas de paternalismo, de cómo he visto yo que a ella le hacen de menos y siempre hablan conmigo, de cómo tiene que aguantar según qué cosas. O sea, que dentro de lo malo o de lo horrible y del el repelús que puede dar la canción, Nacho Vegas al fin y al cabo supo entonar el mea culpa y decir, efectivamente, es una canción horrible, y aprovechó, no sé si muy listo o muy sincero, aprovechó para detectar realmente problemas que hay en el mundo de la música, en el indie, en el punk y en muchas escenas distintas. Vamos con ella, vamos con... Mi Marilyn particular, incluida en el disco, esto no es una salida. Nacho Vegas. Grandes letras rezaban así: esto no es una salida. Tras una de ellas te encontré desnuda y asustada, proyectada contra la pared. Tú me guiñaste un ojo, yo me acerqué y oí tu voz. Cuando ordene usted, puedo desaparecer. Y yo no le di mayor importancia a lo que oí. ese fue mi gran error. Te podía golpear y aún estaba bien. Te humillé, te violé y tú seguías en pie. Y aunque no es frecuente en mí, quise concederte un nombre y te di a elegir. ¿Cómo te quieres llamar? Tú me respondiste así. Rubia, y aunque no hablabas inglés, y aunque eras más que estúpida, y aunque no sé ni si eras mujer, en fin, serías tú mi Marilyn particular. Siendo habitual, cada vez que escucha Nacho Vegas, paso de él. Es que no me interesa. Madre, no sé qué tiene. Pobre Nacho. No sé qué tiene cuando canta. No, es como. Vale, muy bien. Pues vale. Ahí está. No sé. Yo tengo ahí sentimientos encontrados con Nacho Vegas. Hace ruido y ya está. Seguimos, si te parece. Seguimos. Seguimos. Vamos, ahora, yo voy vamos a ahora a, voy a la comercialidad. Voy a cambiar de tercio. Atención, totalmente. Rockeros de pro. Aprovechen para ir este... al baño. No, no, no. Escuchando hay que aprender de, este programa, de todo. Vayan preparándose que viene, no, viene ahora un... Viene lo bonito. Viene caña. ¿Qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar nada más y nada menos que a Pablo López. Que yo hasta que no me ha dicho... Vamos, que no, yo no sé quién es. De nosotros, como digo yo, no lo conoce nadie. Es pues un rollo, pues Pablo Alborán y esta peña así súper tal. Tiene una canción con Juanes. Referencias chungas. Sí, sí. Tiene una canción con Juanes que creo que fue cuando pegó así como el boom. Que la canción, dentro de lo que cabe, está relativamente bien porque es como anticolonialismo y todo eso y está muy... Dentro del parámetro que lo estamos midiendo, que es pop comercial, de bla, bla, bla, bla, bla. Y de repente hace esta canción que directamente dice, yo te quiero matar. Así, directamente. Entonces hay mucha gente en el pop comercial que son como muy de lo nuestro, ¿no? De joder, es que Pablo Alborán, es que yo qué sé quién, súper bien, estas letras del amor, porque los del reggaetón hablan nada más que de follar el y de amor romántico, no sé qué, no sé cuánto. Ojo, cuidado, ¿no? El amor romántico protegido por la gente de a pie. Y me pasó una cosa que, claro, yo es que la oí en la radio, en la oficina, y dije, no puede ser verdad que esta canción esté pasando y que la estén poniendo en la radio. Así. Y lo puse en Facebook en el momento súper indignada, o sea, busqué la letra en internet y la pegué en el muro y dije, hola, ¿qué está pasando? Porque esta persona está diciendo yo te quiero matar, y además es que es súper horrible, porque es como no lo sabe nadie, nadie se va a enterar, nadie, yo no sé, yo por ti, no sé qué, todo como el amor romántico, pero hasta el extremísimo de te quiero matar de amor. Y todo el mundo me llamó loca. Y me dijo que es feminazi de mierda. Ya sabía yo que iba a salir y esa de... palabra. ¿Sabes? Es como, ¿en serio podemos permitir que una persona diga yo te quiero matar de amor y que nadie diga nada? Hay millones de canciones, lo estamos viendo en todos los estilos, en todas partes, súper misóginas, machistas, apología del maltrato, de mil millones de cosas. Y que bueno, yo qué sé, es arte, cultura, lo que lo quieras llamar, es una alegoría, una metáfora, lo que tú quieras, pero que nadie... me diera la razón en ese sentido, que todo el mundo pensara que yo estaba loca, fue como, ¿en serio qué problema tenemos? Y buscas en internet y no hay ninguna referencia a que la canción de Pablo López es machista. Ninguna. Y es obvio, ¿no? Yo la había escuchado por primera vez. Por primera vez, pues vas a ver la letra. Yo es que me quedé anonadada y fue como, no puede ser posible que nadie diga nada de estas cosas. Lo saben mis zapatos, se llama. Sí. Y el disco, El mundo y los amantes. Parece que pone aquí. Pues si queréis buscarlo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pablo vamos López. A verlo. No quiero correr, lo saben mis zapatos. No quiero pedir, lo saben los ingratos. Quiero que aparezcas, quiero verte cerca, quiero merendarte al sol. Quiero pelear, lo saben los cobardes. Quiero celebrar, lo saben los que arden. No quiero olvidarme, no quiero escaparme, no quiero pensar que fue un delirio. Yo te quiero matar y no lo sabe nadie, no lo sabe nadie. Te quiero matar de quiero volar, lo lo saben mis amigos. No quiero bailar, lo saben los testigos. Quiero que me abras, quiero tus palabras y quiero que lo quieras hoy. Quiero hacer sentir, lo saben estas manos. Quiero repartir, lo saben los humanos. No quiero perderte, no quiero soñarte, no quiero escribirte más historias. Yo te quiero matar y no. Te quiero matar de amor y no, no lo sabe nadie, nadie, nadie puede imaginarse. Pues ahí está Pablo López y yo estoy un poco en shock. No solo por la letra, también... Es que es muy bonita esa canción, Dani, muy bonita. ¿Cómo se nota? Si te has dicho, te gusta la música de los 40 y tal. No es lo único que escucho, joder, que la gente luego me va a mirar mal. Ya lo sé, doy fe. El underground, una alba también... dejamos a este buen hombre ahí un poquito aparte. Vamos, yo por mi parte, para siempre. Sí. Y seguimos. Más con esta letra. Si es que reconócelo, si es que sin problemas son las letras. No lo reconozco, que no. Y ahora vamos con, bueno, esta que voy a poner ahora es selección mía. Café Tacuba, grupo mexicano. Espérate a ver si busco las notas un poquito, que tengo aquí un poquito de caos. Yo tengo por aquí también. Aquí está. Grupo mexicano, pues que revolucionó por completo la música mexicana, y vamos a poner un disco que para mí es capital dentro de la música latinoamericana de los 90, que es El Re, el segundo LP de Café, del 94, producido por Gustavo Santaolalla, un tótem de la música de allí. Y esta gente pues viene del gran DF, del Gran México DF, y sacaron este disco. Y en este disco, aparte de esta canción que vamos a poner, que es La Ingrata, que es uno de sus grandes hits, pues también está El Puñal y el Corazón, que también personifica, igual que esta, eso del orgullo herido del macho despechado, ¿no? El ego. Sí, el ego. La canción habla por sí sola, la verdad. Sobre todo el tramo final. Ahí es donde está la chicha, yo creo. Es donde está todo el tomate. Y esta canción, pues ya te he dicho, un hit absoluto. E incluso fue premiado el vídeo en los MTV Latinos. O sea, tuvo una difusión potente. Ellos decían, en un primer momento que era una parodia de los corridos mexicanos, donde esta temática pues es muy habitual. Pero al final, el propio grupo, en febrero de este año, ha sido después de, tú dirás, un montón de años, ahora pues que está el feminismo muy de moda, decidieron dejar de tocarla o ponerse a trabajar en cambiar la letra, que eso no lo han hecho. Lo que hacen es no tocarla en directo. Es cambiar todo eso. Y ellos decían que lo han hecho por su progresiva sensibilización hacia el tema de los feminicidios en México, que es un problema de magnitud gigantesca. No es poca cosa, ¿no? Allí. Vamos con ello, vamos a escuchar La Ingrata de Café Tacuba. Por todo lo alto, aquí La Ingrata con Café Tacuba. Y ahora nos vamos a ir vamos a cambiar un poco el tercio y vamos a positivar un poco a el asunto. Ni todo es tan positivo ni todo es tan negativo, ¿no? Y vamos a ir a otro rollo. Y empezamos con Antona, ¿no? Sí. Pues cuéntanos quién es este hombre. Pues Antona es el guitarrista y también letrista de Los Punsetes. Y es una persona que me cae muy bien y que le tengo mucho cariño. Pero viene también a raíz del artículo del Diagonal y de todo esto, que tal y que cual. Porque se le criticó porque tiene una canción en la que dice que como que va a ligar con una chica y la chica le dice que no, otra vez el ego machirulo, no sé qué cuánto. Entonces dice que es una fea y que no, yo en realidad no me gustaba tanto y que es una fea y que no sé qué. Entonces todo el mundo súper mal con Antona de este tipo es un machista, no sé qué. Y en la réplica de Rock Deluxe dijo que bueno, que es que tampoco me toméis en serio, ¿sabes? Fin, no dijo más. Pero luego, mucho después, sacó una canción que es la que vamos a escuchar, que es la de Mi pequeño pene y yo. Y entonces ahora, de repente, Antona es una persona súper feminista. Entonces, a mí la canción... Claro, o sea, la doble moral que hablamos... Claro, la doble moral de la peña del indie, que todo lo critica y que yo soy mejor que todo el mundo. Entonces, toda esa gente que criticó a Antona por millones de cosas, ahora, de repente, Antona es lo mejor, como pasa con otros mil millones de grupos que tienen canciones machistas y que no sé qué, no sé cuántos. La canción, la verdad, es que está curiosa y es muy de su rollo y la verdad es que está bastante bien de cómo, ¿no? Articula todo alrededor del pene y de su pequeño pene y de cómo muchas veces, comentario súper típico, pero cómo los hombres orquestan su vida alrededor del pene y tal y cual, y es como muy gracioso y muy así y no le quito mérito, pero luego lo digo sobre todo para señalar a esa gente que primero mal y luego bien, ¿no? Como lo que yo quiero está mal, pero si me caes bien, luego está bien. Doble rasero. Entonces, el doble rasero del indie y de la clase indie española. Pues vamos con él, Antona. Desde el pantalón, yo y mi polla diminuta, no tenemos clara la hoja de ruta. Y viendo debates en televisión, nos parece que tienen todos razón. El mundo es un misterio de difícil solución. Para mí, minúsculo pene yo, mi minúsculo pene y yo, mi pequeño pene y yo, somos cobardes y conformistas, íbamos para trapecistas y nos quedamos en oficinistas. Seguir los impulsos del corazón exige valor y determinación. Nosotros pobrecito mío. Incluido en el disco internacional. Y vamos a seguir, ahora vamos a grupos de mujeres, ¿no? Vamos sí. A... Y además duros, en bueno, general. Sí. Bueno, comparado con Guns N' Roses, que es duro en esto. No, pero para, por ejemplo, las que vienen ahora, Pelícana, meten cera. Sí, meten... Sí, sí, que además las pudimos ver aquí en Toledo hace... Yo me lo perdí. ¿Te lo perdiste? Maldita sea. Pues yo las conocí en ese concierto y me alegro muchísimo de haberlas conocido. Porque igual, ¿no? Siempre hablamos del machismo en las letras, ¿no? Y pero luego lo que hablábamos antes, el machismo está en todas partes y también está en la escena y está en cuando una chica intenta dar un concierto y los técnicos en vez de hablar con ellas hablan con el manager y cuando muchísimas cosas. Sí. Y de eso hay mucho y las pelícanas creo que son relativamente activistas también en eso y creo que simplemente por el hecho de estar y de tocar y de cómo lo hacen, hacen bastante. Y esta canción, que en principio parece como una canción más, me parece que tiene un mensaje súper potente en una cosa muy concreta, ¿no? Que con es, cuatro frases, ¿eh? Con cuatro frases. Que es, a ver si lo digo exacto como es, ¿dónde ibas sola? No sabes lo que te puede pasar. Ya está. Ahora mismo, por ejemplo, ¿cómo vuelas sola o algo así? En la India hay como un buen follón con este tema, no sé si te has enterado. No, hay más, es que las vacaciones y yo es como desconexión. Pues la cuestión es que una DJ de allí, también una música, pues claro, está por la no, vive la noche y está por ahí zascandileando a las horas que claro, trabaja, a ver, básicamente. A ver. Bueno, pues casi fue violada en una carretera. La cuestión es que una vez que ella lo denunció, un diputado... ¿Dónde vas? Uno de los acusados es hijo de un diputado, del mismo partido, de un diputado que luego dijo, ¿a dónde vas tú sola? Aparte del machismo inherente, hay, ¿cómo se dice? Claro. Connivencia, vamos, corrupción política, ¿no? A la hora de tapar... Lleva muchos niveles, ¿no? Ese caso, pero este, ¿no? Sí. Pero quitando la parte política de amiguismos y de, sí, de poderes, corporativismo, claro, político, está el no sabes lo que te puede pasar porque vas sola, la culpa es tuya. Pues Entonces este tema yo creo que... Se llama catástrofe. Catástrofe, sí. Pelícana con catástrofe. Y ahora vamos a... Aprovechando que Sandra, la batería de Pelícana, trabaja, vamos, se lo monta y trabaja. Se lo monta. Bueno, no sé si no esa... sabemos. esa frase es inadecuada. tiene un grupo con Raúl Querido. ¿Con Raúl Querido? Que no sabes cómo se llama. Raúl, perdóname, pero no. Estamos un poco difusos ya, la cerveza empieza a hacer su efecto a Cervezas Enemiga 248, ya sabéis que esto es así. Y bueno, retomamos. Como aprovechamos que Sandra trabaja en otro grupo, que no sabemos cuál, con Raúl querido. Eso pasa porque la gente tiene demasiados grupos. Sí, demasiados. Es que, a ver, estaros quietecitos ya, muchachos y muchachas. Pues vamos a aprovechar y vamos a poner una canción del Pardo que viene al pelo. ¿Por qué? Viene al pelo, pues primero para decir que este disco se va a convertir en el disco de cabecera de Rutas Enemigas. Vamos a poner aquí, ya hemos hablado con Raúl, se le ha entrevistado. Se han puesto bastantes temas de este disco de Europa Sí, del último disco, el tercero del Pardo, que salió en marzo de este año. Pero vamos a poner más porque hemos decidido que es uno de los mejores discos que ha salido este año. Así claro. Directamente. La canción de este grupo madrileño es muy festiva, es un ska, una cosa extraña en su repertorio, y es un bofetón directo a las actitudes machistas que muchos, incluido yo también, ¿por qué no?, de la gente de izquierdas, o llamarlo como quieras, o progresistas, o yo qué sé, como pues como sea que os llaméis. Tenemos. Además, lo que más me gusta de aquí, pues es ese par de zascas que le da a Pablo Iglesias y tal, que me hace mucha gracia. ¿Qué quieres que te diga? El tema se llama Escasta. ¿La has escuchado tú? Sí. Alba. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a poner al Pardo. Por el cierto, Pardo. Hace poco estuvimos viéndolo allí en Madrid, en San Siroco, y menudo conciertazo. Y que son... Vamos con ellos. El Pardo Escasta. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de señores progresistas explicando el feminismo. Café de la mañana, una mujer ha roto esquemas y el feminismo está en portada. Hombres que entran, que comentan, se retratan, comentarios que parecen sacados de la solbarca. Esca, esca, esca, esca, escaspa. Esca, esca, esca, esca, escasta. Esca, esca, esca, esca, escaspa. Los señores de izquierdas también somos la casta. Habla de esto y de lo otro, pero pasa de mi cara. Pero si yo soy un tío de los más progresistas, la igualdad hombre y mujer, esa es mi causa. Pero no, no puedo, no, no con este embrismo, que a mí no me consulta nada. Esca, esca, esca, esca, escaspa. Esca, esca, esca, esca, escasta. Esca, esca, esca, esca, escaspa. Los señores de izquierdas también somos la casta. Atenas y Peloponeso, una de la democracia en Madrid, bares y facultades, estrategas con coleta que hablan de sus genitales, calvos, viriles, capitanes generales. Nos recuerdan que no es momento de distraerse, es momento de lo importante, momento de lo importante, la igualdad, quizá, muertas, privilegios, eso ya se verá más adelante. Esca, esca, esca, esca, escasta. Esca, esca, esca, esca, escaspa. Los señores de izquierdas también somos la casta. Esca, esca, esca, esca, escaspa. Esca, esca, esca, esca, escasta. Esca, esca, esca, esca, escaspa. Los señores de izquierdas también somos la casta. Esca, esca, esca, escaspa. Esca, esca, esca. El Pardo, Escasta, un temazo. Bueno, y luego, ya te digo, el disco, escucharlo, Europa Sí, y si no lo queréis escuchar por vuestra propia iniciativa, yo os voy a forzar a ello porque lo voy a poner de una vez. Seguimos y ahora vamos con otro grupo de chicas. De chicas. Las odio. Las odio. Que no es que me caigan mal, es que están, se llama así. Están un poco. Es un poco hype esto. Es un poco hype, sí, sí, sí. Este grupo. Es bastante hype. De hecho, muchas veces con Robert hablamos de, ¿no? De por qué estas sí y otras no. Pero bueno. Pero eso es algo que pasa, bueno, siempre. Y luego hablaremos de estas cosas también cuando. Que se aprovechen. Cuando sigamos, sí. Y además que son chicas que sí que han estado bastante en el feminismo porque también son. No sé si todas o por lo menos una sí que formaba parte del colectivo Sisterhood. En Madrid, que ya difunto. O sea, que sí que son tipas realmente que no tiene por qué ser todo el mundo activista, ni todas las mujeres activistas, ni todo el mundo en la música tiene que ser activista. Pero coincide que estas tipas sí que son muy activas y que sí que han estado dando mucha caña y sí que han estado haciendo cosas realmente, cosa que también está bien pues valorar. Uh-huh. Y la canción creo que va también un poco en la línea del pardo, ¿no? ¿De por dónde? De indie español. Indie español, así todo junto. Revísate un poquito, ¿no? Algo así. La E de indie y la de español está. Está junto, es una única palabra, sí. Indie español, como categoría, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. La ponemos y luego, si eso, hablamos un poquito más de ella. Un poco de las cosas. Cuando ya escuchemos el tema, vamos con las odio. Futuras esposas se llama el disco. Estaban las odio con su indie español, también un poquito castizo, aquí con este punto así como a flamencao. A flamencao. Y ahora nos vamos al extranjero, salimos de España y nos vamos a estas. No, son españolas. ¿Las Jaén son españolas? Las Jaén, fíjate que son españolas. Hostia. Y de, casi por eso las pongo. ¡Qué despiste! ¡Qué despiste! Y sí, yo pensando sí, sí, que sí. Eran norteamericanas. ¿Qué va? Porque las fichó Barger Records y las ha movido por muchísimas partes. Entonces, claro, ahí ya salió la razón por la que ahora las traigo, ¿no? Que es la misoginia interiorizada de un mogollón de personas. De por qué estas tipas que tocan mal y cantan mal están en el garaje y están tal, y por qué si son tan malas lo petan tanto. Por eso yo pensaba que era extranjero. Un grupo español no. Que va, son de Madrid. Además de que te, es como el mito de la vecina de al lado, ¿sabes? Que yo creo que también al principio por eso lo petaron tanto, porque era muy, o sea, era muy fácil encontrarte a cualquiera de ellas por la calle, por Malasaña, por el metro, por no sé qué, por no sé cuántos. Siempre alguien conocía a alguien que conocía alguna, siempre algo así, y yo creo que por ahí también hicieron mucho. Y por eso también suscitaron mucho odio también, y suscitan mucho odio estas chicas. O sea, la envidia, ¿no? La envidia, sí. Y yo la primera, o sea, yo he sido la primera que he criticado a Heinz mogollón, en plan, claro, sí, sí, bien que salen en Instagram con una litrona y un piti, pero no salen bebiendo ahí, poniéndose, ¿sabes? Como diciendo, esta peña que es subversiva, pero lo justo, ¿sabes? Eso, el producto subversivo, pero lo justo para que no se me revolucionen. Ajá. Entonces, sí, le he dado mucha caña a estas chicas. De eso podríamos hablar otro día, del moderneo comodón, claro, que hay ahora, ¿no? Claro. Pues ya ves, más pillado con el culo al aire. Pues sí. Yo te lo digo en serio, pensando que siempre, pero desde que las escuché por primera vez, que eran, tampoco me he informado sobre ellas, que eran estadounidenses. Porque qué además suena a ese punto. Pues nada. Las ponemos. Vamos a escucharlas y voy a tragarme mi vergüenza. No, hombre, tampoco pasa nada. Desde Madrid. y con ese sonido lo-fi tan, pues tan del otro lado del charco, la sí. verdad. No me extraña que vendan. La verdad. Claro. Tienen todos los papeles. Mucha gente la ha criticado porque es como el producto, ¿sabes? El producto. Así. Sí, pero es un producto de que tienen, claro, de que tienen lo justo para llamar la atención de muchos estratos muy distintos, de mucha gente muy distinta, de tal. Y ahí es cuando aflora. Cuando fuera, y yo la primera, yo la he criticado mogollón y así como, ¡ah, está Heinz! ¡Si es la novia de Jorge Cremades! ¿Cómo puede ser? ¡Si ha salido en los vídeos de Jorge Cremades! Y de entrevistas hace unos años diciendo que el feminismo no es para mí, eso es una tontería, las mujeres son exageradas, dicho por ellas, a artículos de Vice, titular, Heinz, la nueva ola del feminismo español. Entonces, ahí es donde aflora todo el odio que tiene todo el mundo interiorizado y porque se cuestiona según qué cosas de una banda de chicas y no de una banda de chicos. Porque así a lo mejor un poco como en la línea están The Parrots, los Nasties, toda esa gente así, ¿no? Uh-huh. Que también son gente un poco que las han cogido y las han colocado y tal, y es como ellos, pues bueno, pues tocan mal, pues no pasa nada, pero las Hinds, es que claro, es que como son guapas. Claro, ya tienen ese claro, es que no son, San Benito, ¿no? Es que no son de verdad, es que son pijas, ¿sabes? Ya. Cuando toda la vida ha habido grupos pijos que por eso se dedican a la música. Vamos, entonces, desde el principio, claro, de los tiempos. Vamos, que si no, no podrían. Entonces, aflora, huele. Desde que la música popular se convirtió en una industria. Claro, ha existido siempre. Pero solo se critica si son bandas de chicas. Ajá. Bueno, dejamos a los Hinds y nos vamos a una cosa completamente opuesta. Y esto sí que es callejero, de verdad. Pero que todo viene por lo mismo. Sí. Que venimos de las Odio a las Hinds, que o las Odias o las Amas, a la Zoe, que también suscitó ahí. Pero las cosas como son. Esto es muchísimo más callejero. A mí no me gusta la música. Depende de la calle por la que te muevas, ¿sabes? No, pero es muchísimo sí, más. Sí, sí, mucho más callejero. Mucho más callejero. Y la razón también de esta canción es por la versión que hicieron El Último Vecino, ¿no? Que... Explícalo, que me lo has explicado antes fuera de micro, pero explícalo para que la gente... Seguro que mucha gente lo sabe. Bueno, mucha gente lo sabrá, pero muchos no. No lo sabía. Pues más o menos, no sé decir qué fue antes y qué fue después, pero cuando Los Planetas sacaron la versión de John Beef, bueno, sacaron una canción así como que cogían partes de una canción de John Beef, que es de Trapped igual... salió también esta canción, esta versión hecha por El Último Vecino de pues trap, ¿no? Una canción de trap hecha por una chica, por dos chicas, cogieron El Último Vecino y hicieron una versión. Entonces todo el mundo decía que la versión de, bueno, siempre hay gente que dice que mal, pero muchísima gente dijo que muy bien, que o sea, cuando te metes en comentarios, como he dicho antes, todo el mundo es como, Gerard es un artista, qué maravilloso, qué bien, qué obra maestra, qué bien la fusión entre unas cosas y las otras, pero si te metes en los comentarios de Zoe, eres una puta, esto es una mierda, deberías dedicarte a enseñar las tetas y dejar de cantar, todo esto así. Entonces, como algo que la canción original es de ella, cuando la hace él está bien, pero cuando la hace ella está mal. Entonces esto pasa y seguirá pasando y pues eso, afloran ahí aparte del clasismo, de que claro, de que ella es trapera de verdad y va con sus oros y con su chándal y habla mal y El Último Vecino, pues bueno, pues... Pues esto lo pues todo es una señorita. Y de hecho sale con, creo que sale, Gerard sale con un abrigo de piel falso o algo así, creo, en el videoclip o algo así, si no recuerdo mal. O sea, es una impostura encima, ¿no? Claro, claro, que es como, si ella lleva oros mal porque es callejera, pero bueno, todo lo que sale cuando hurgas. Pues vamos a escucharla. Es el primer tema de trap que suena aquí en Rutas Enemigas. Fíjate. La Zoe Featuring Lorena B, mi chulo. La bendición, la Zoe, la Lore, pa' los papi chulitos. Oye papi, ¿dónde estabas metido? Está sucio, tiene cara de sufrido. Te lo dije, esa gata trae en bahío. Ven cariño, yo te enseño el camino. Tengo uni en el mundo que me ama, pero este sabe que ninguno lo gana. Él no tiene pistola, pero dispara. Yo soy la única puta. te rajo la cara. Gasser, tratan de impresionarme, pero ya tengo todo lo que quieren comprarme. Sorry, no caben más hijos de putas en mi corazón, ni más zapatos en mi habitación. En mi habitación hemos dejado de vender todo eso. Yo ahora solo quiero kilos, kilos de besos, que el colchón ya está bien grueso. Yo ya no quiero vivir de eso. Papi, papito, solamente yo te quito el hipo. Si te miro mucho te quedas tontico. Ay, amor mío, mi papito. La bendición. Ahí estaba Zoe y Lorena B con Mi Chulo. Se llama. La verdad es que a la tercera escucha ya lo veo con otros ojos. Ya, sí, con otros oídos, ¿no? Sí, va, con otros oídos, es verdad. Con otros oídos, se va. Va entrando. Te vas cogiendo, ¿no? Porque al final te veo escuchando trap ahí en. No creo que llegue a ese punto, pero está claro que muchísimo mejor que escuchar a Pablo López. Muchísimo mejor. La Guns N' Roses incluso. Esto me puede costar. Cuando esto me puede costar. Lo, caro, lo peor ya ha pasado, ha sido como: este hombre no sabe de lo que está hablando. Es que yo tengo muchas cosas a Guns N' Roses, el alma, lo siento, es así. Y que es muy irracional. Muy irracional. Bueno, revísate, ¿no? Como hombre blanco, que revísate. No, es broma, broma. Bueno, vamos a recta final. Vamos con. Con Clara te canta una señorita. Muy señoreada. Muy señoreada. Que muy estuvo grande. Que estuvo aquí en. Sí, también. Creo que fue la última en el, fiesta. En el aniversario, el último aniversario de Monasterio de Cultura, sí. Y montó ahí un buen Cristo. Un buen Cristo, siempre monta un Cristo. Y vamos a escuchar. Y viene muy, también, viene muy a, ¿no? A colación con el trap y con el reggaetón y con todo eso, claro, sí. Que la canción. El punk es el twerking del cuerpo entero, ¿no? Sí, de cuerpo y mente entero. De cuerpo y mente entero, exactamente. Sí. Perdón. Cuéntanos algo de Clara te canta. Pues Clara es que tiene esas cosas que mezcla todo, ¿no? Que hace lo que quiere, como quiere y lo hace bien. Bueno, habrá gente que dice que lo hace mal, pero lo hace bien. Es una mujer orquesta. Es una mujer orquesta porque hace de todo, además. Ella solita. Sí. Y ilustra y hace fanzines y hace un mogollón de cosas y todo bien. Y de hecho hace, no sé si fue ayer o antes de ayer, igual rompió una lanza por Heinz, por la campaña que han hecho ahora con el Ayuntamiento de Madrid del acoso callejero y no sé qué, no sé cuánto. Es como, si de verdad estáis criticando a Heinz es porque tenéis que miraros algo. Y Clara, pues eso, pues siempre está ahí en el límite de todo, pero en el buen límite, ¿no? Rozando pues el punk con el twerking, con el reggaetón, ¿no? Y tiene un disco que se llama Rebajar la poesía, dignificar el reggaetón. Ya con eso podéis hacer una idea. Entonces es como con pocas palabras y con pocos sonidos, cómo critica de una manera súper irónica y súper divertida todo. Desde la ranciedad de la poesía al clasismo de la gente que critica el reggaetón. Entonces ella hace su canción, ella hace sus cosas y para adelante. Vamos a escucharlo. Vamos con Clara te canta. Necesitas dinero, el mundo es el twerking de cuerpo y mente. Clara te canta con el punk es el twerking de cuerpo y mente entero. Es que es difícil de decir, sí, ¿eh? Es un trabalenguas. Ahí estaba. Ya, ya se acabó. Esto ya se ha acabado. Este programa ya llega al final. Qué y antes de enfilar la última canción y hablar de ella, pues vamos a sacar otra vez otro tema de actualidad, que es estas listas que se están haciendo. Estas listas. Como recomendaciones para las fiestas patronales y demás, sobre todo por ahí por el País Vasco. Está, sí, yo creo que la primera que salió fue en País Vasco, sí. ¿Qué opinas tú de esto? Pues para empezar, que son peligrosas. O sea, yo vi la lista de que sacó País Vasco y sí, tiene algunas canciones que, joder, pues que molan, ¿no? Que son canciones que has escuchado de Bikini Kill y de tal, que dices, pues están bien. Pero lo que es peligroso es lo que lleva también detrás, ¿no? De hecho, salió como la polémica de que criticaban Despacito y todo lo que estábamos hablando, ¿no? De por qué criticar Despacito es clasismo o es racismo y es tal y que cual. Y entonces, de hecho, se pronunciaron en plan, ni es machista ni estamos en contra. Porque, de hecho, Despacito no es una canción realmente machista, es una canción que habla de follar y punto, ¿sabes? Entonces, bueno, el puritanismo que decíamos antes. Entonces, creo que estas canciones son, o sea, estas listas son peligrosas por eso, ¿no? Ya no tanto por lo que se incluye, obviamente, sino por lo que se deja fuera y por qué se deja fuera. Porque muchas veces se tilda de machista según qué cosas, que lo que son realmente son bastante condescendientes con las mujeres. Muchas veces se dejan fuera cosas que en realidad es la libertad de la mujer de la elección, o a lo mejor no en canciones, pero se critica lo que decíamos, ¿no? De que si una mujer sale en pelotas en un videoclip está mal. Bueno, no necesariamente, ¿no? Entonces es muy, muy peligroso porque dentro del feminismo también hay bastantes vertientes y feminismos muy, muy, digamos, rancios, por no decir otras cosas. Y es bastante peligroso, sobre todo porque muchas veces se fomenta también el odio entre mujeres, que es lo que pasa con este tipo de actitudes, ¿no? De mujeres que hacen cosas o de que se dice en una canción que hay que follar y todo eso, pues porque una mujer no puede decir que quiere follar o un tipo no puede decir que quiere follar con una mujer, ¿no? Ya enseguida ya pensamos claro. Que habla de una sumisión ahí. Claro, claro. Bueno, pues vamos con la última. Vamos con la última. ¿Te parece bien? Es Rosalía. Es Rosalía, sí. Y igual la he escogido un poco por como resumen mezcla de todo esto, ¿no? De clasismo, machismo, feminismo, todo un poco mezclado. De hecho, yo la he escuchado, yo la conocí, pues con, me imagino que como muchísima gente, cuando sacó las dos canciones con C. Tangana. C. Tangana viene del Trump, ¿no? De Agora Zain, cuando la polémica de Chicos del Maíz, Agora Zain, bla, bla, bla, bla, todo eso. Y sacaron estos dos singles que son bastante pop. Y ahí fue cuando encontré yo a Rosalía. Y una amiga mía, una compañera mía del colectivo de Brujas de Mayo, una vez comentó por qué es importante Rosalía, ¿no? Y es por esta cosa de una mujer que hace cosas y por qué una mujer... Siempre se tiene la etiqueta esa de mujeres que hacen cosas que a mí me da bastante un poco el coñazo, ¿sabes? Es decir, chicas que hacen cosas. Lista de las mejores chicas que hacen cosas. Mal. Pero sí que Rosalía ha sabido como dar un nuevo aire al flamenco, ha puesto en la mesa muchas cosas, ha puesto en la mesa lo que es la clase, lo que es el barrio, la música colectiva, ¿no? Un poco la esencia del flamenco, pero desde un punto de vista diferente, porque estamos a lo mejor acostumbrados, o los que hablan de flamenco más moderno, más así, de Miguel Poveda, Diana Navarro, esta gente un poco más así que asociamos como a... un poco el rancio, sí, ¿no? Sí, resobado. A lo resobado y a lo bueno, a ver qué pasa. Pero de repente esta chica tiene estética de trap, tiene aires muy traperos, sus uñas de gel, sus oros, su chándal, su maquillaje, y está llegando a muchísima gente joven que se está quitando muchas mierdas clasistas, entre comillas, muchas mierdas clasistas, gracias a este tipo de música. Creo que en el último periódico, El Salto, la continuación del Diagonal, hay un reportaje sobre ella. ¿Sobre ella? Sí, creo que sí. No, vamos, he visto el índice, todavía no lo he leído y creo que sí que sale ella. Yo creo que es algo que está haciendo algo muy, muy importante por eso, porque está dando como, aparte de la conciencia de clase que puede llevar más o menos el flamenco, aparte a lo mejor menos elitista del flamenco, sí que está llegando a unos estratos de la gente, de la población, sobre todo también por el trap y por de dónde viene, por dónde se le ha asociado, muy importante, de que está llegando a gente muy joven, muy de la calle, y los dos últimos conciertos que ha dado en Madrid, en el mismo día se han agotado las entradas. Ajá. Y es una chica que hace flamenco. Pues nada, ahora vamos a escuchar Catalina, de ella, incluido en el disco, creo que se llama como ella. Que eso salía el disco. Sí, sí. Bueno, se llama Los Ángeles el disco. Exacto, Los Ángeles. Los Ángeles. Pues antes de que suene, pues nada más que darte las gracias, nada, Alba. Gracias a ti. Por haber estado aquí. Muchas gracias a ti por la oportunidad y por el tema. Que disfruta mucho aquí. Yo con también. Cosas raras, poco habituales. Yo decía que me ibas a matar, digo, este chico me va a odiar para siempre. Hay cosas más importantes que odiar. sí. Que te diga? Menos mal. Bueno, lo dicho, muchas gracias. Espero que muchas te lo hayas pasado muy bien. Me he pasado muy bien preparándolo y haciéndolo. Y nada, pues habrá más. Eso espero. La semana que viene ya seguimos con la rutina. Lo que no sé es qué voy a hacer. No tengo ni idea. Algo habrá. Siempre puedes tirar de Pablo López. No. Bueno, menos Pablo López, cualquier cosa. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Chao. Quítate de mi presencia, que me está martirizando. Quítate de mi presencia, que me está martirizando. Ya la memoria me trae cosas que te desafían. Ya la memoria me trae cosas que te desafían. Catalina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, que la tiene fría. Mira que me voy a morir. La china que tenía se fue a Alemania y no ha volvido. La china que tenía y no a divertirme, a tomar un veneno. Yo quiero morirme. Ponme la mano aquí, que la tiene fría. Ponme la mano aquí, Catalina mía. Mira que me voy a morir. Ponme la mano aquí, que la tiene fría. Quisiera ser testamento como esos palos con fundamento. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme usted una cortina que por cabojero cabe una vecina. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme un cuadro rompido que ya ni Dios sabe de santo vacío. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme usted una oliva que no está sembrado ni que sembrará. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme usted una escopeta que no tiene chonca ni amigo que está. Apúnteme usted, señor escribano.